Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Y lo hace aquí en Radio Ubrique. Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte. 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet, radioubrique.com online, o los programas a cualquier hora del día, en cualquier lugar, a través de nuestro blog, deportes.radioubrique.com. Comienza la semana, lo hace hoy lunes, y en este caso con la resaca todavía de la cuarta edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que se disputaba en nuestra localidad en el día de ayer. Dos orihuelas, mejor que uno, puede ser el titular, porque en el día de ayer, ayer domingo, los hermanos Antonio y Miguel Santos Orihuela volvieron a dar un nuevo recital, una nueva exhibición física, poniendo de manifiesto el dominio que ahora mismo tienen sobre la bicicleta con respecto al resto de deportistas locales. Ahora mismo pueden ser dos de los más destacados, de los que físicamente se encuentran en mejor estado de forma y dan buena cuenta de ello, resultados como el de ayer. De nuevo, entraban los dos juntos en meta, los dos juntos de la mano, y en esta ocasión volvió a ser un Santos Orihuela, pero no Miguel, sino Antonio, al que le dieron la victoria en este pentatlón. Cuatro ediciones, las cuatro están ligadas ahora mismo a ese apellido, y este año cambia de nombre, cambia Miguel por Antonio. Ambos desde un primer momento, desde el primer segundo de carrera, se pusieron en cabeza y fueron aumentando la ventaja sobre el resto de rivales poco a poco. Primero en la carrera a pie y sobre todo después en la bicicleta, en el BTT. Y eso a pesar de una aparatosa caída de Miguel Santos Orihuela, que no tuvo consecuencias físicas, mecánicas, unas poquillas que fueron arregladas pronto, pero su hermano Antonio lo esperó precisamente para que los dos entraran en meta. Es lo que provocó que ambos siguieran aumentando la diferencia sobre el resto de participantes. También recalcar sobre todo la aparición de nuevos, no de nuevos porque ya son conocidos, pero sobre todo de jóvenes que parecen que si siguen en la línea que mostraron en el día de ayer van a dar mucha guerra en las competiciones que se organicen por aquí cerca, en las de que se organicen lejos de Ubrique. Hablamos en primer lugar de José Carlos Márquez Franco. Llegó en tercera posición a 9 minutos de los hermanos Orihuela. Digamos que fue el primero de los mortales que lograba entrar en la línea de meta tras los hermanos Santos Orihuela. Y poco tiempo después lo hizo también Santiago Saborido Gil, ambos completando una excelente actuación, al igual que Quisco Panal o incluso Jesús Saborido, que entraba en esa sexta posición y que fueron los que completaron los podium de la prueba, los tres primeros de la general, los tres siguientes de la general local. En lo que se refiere a féminas, victoria para la jerezana Esther Borges Castrillo. Tan solo hubo dos mujeres en la línea de salida. Laura Camacho, otra jerezana, entraba en segunda posición, pero hacía menos recorrido que su compañera, una vuelta menos en el circuito de mountain bike. Y bueno, también tenemos que hablar de esa clasificación de tiro para Juan Cristóbal Chacón. Premio al más veterano para Modesto Jesús Angulo Benítez, repite con respecto al año pasado, y para el más joven Juan Antonio Cordón Román. Digamos que es un resumen rápido de lo que fue ese pentatlón del que vamos a hablar inmediatamente, pero también tenemos más cosas que contar. Por ejemplo, este fin de semana también se celebraba en el barco del Ávila, en la provincia del mismo nombre, en Ávila, la quinta edición de Orientagredos, una prueba de orientación en bicicleta de montaña. En segunda, de nivel nacional, en segunda posición entraba Juan Baré y Álvaro Martínez, en categoría masculina élite, y en femenina élite, en tercera posición, otra pareja ubriqueña, Camila Junqueira y Noelia Barea. Además de eso, tenemos que hablar de lo que hicieron los ubriqueños en la carrera que se desarrollaba este fin de semana en la playa de San Fernando y de Cádiz, en la playa de la Bahía. Hablamos del 7 Playas Solidarias, Parque Natural Bahía de Cádiz. Francisco Pérez Marchena, cuarta posición de la general, primera senior, Juan de Dios Mateo Garcés, octavo de la general y segundo de la categoría veterano, es lo más destacado en una prueba donde además participaron José Manuel Orellana, Juan Mancilla y Daniel Menacho. Tenemos que hablar también de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino en la penúltima jornada de la Copa Federación ante el líder, el Ciudad de Jerez, por 5-8 y además a domicilio.

Bar La Herradura, en Avenida Diputación número 65. Teléfono 956-46-07-42 o 670-69-42-17. Bar La Herradura, el sabor de lo auténtico. Y 33 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Antes de entrar de lleno en nuestro resumen, nuestra crónica del cuarto pentatlón Radio Ciudad Ubrique, en el que estuvimos y lógicamente captamos las impresiones de los protagonistas, antes, como decimos, de entrar de lleno en esa crónica, comentar que bueno, también tenemos por aquí las clasificaciones de lo que fue la 19ª carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Por cuestiones de tiempo las comentaremos en la jornada de mañana, las daremos a conocer en la jornada de mañana, cómo nos va a ocurrir en la mayoría de las cosas que hemos adelantado en nuestro sumario. No obstante, por falta de tiempo, claro, no obstante, volver a insistir en los horarios de fútbol sala, enseguida lo vamos a comentar. Antes, como todos los lunes, quedarnos con las pocas referencias ya relativas al fútbol que ha habido este fin de semana. Tan solo tenemos un equipo oficial en competición, el Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino, que disputaba la última jornada de la Copa Federación, la penúltima jornada, que es la novena, y en la que daba la sorpresa porque conseguía vencer al equipo que ocupa el liderato y que no había perdido un partido hasta ahora en la Copa Federación, precisamente al Ciudad de Jerez. 5-8 fue el resultado final. Se repartieron los goles a partes iguales las dos goleadoras ubriqueñas, Marina y Ana Millán. Un gran partido el que realizó el Ubrique Unión Deportiva. Una primera parte en la que tuvieron encerradas a las jugadoras rivales. A los 5 minutos ya se adelantaban en el marcador por dos veces. Y antes del descanso, las locales acortaban distancia. Sería lo más cerca que estarían del conjunto ubriqueño, porque en la segunda mitad se fueron aumentando las diferencias, pero siempre marcaron uno y otro equipo siempre logró el Ubrique Unión Deportiva mantener a cierta distancia, con cierta comodidad en el marcador al Ciudad de Jerez, que nunca llegó a estar un gol por debajo, sino más, del conjunto ubriqueño. Una jornada en la que el otro partido entre el Arcos y el Florida no se disputó por incomparecencia del Florida. La clasificación ahora mismo la ocupa Ciudad de Jerez con 18 puntos, 13 puntos tienen Arcos y Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos los frailes y 0 puntos el equipo de Florida. Queda una jornada, aquí nos ha contabilizado, digamos, esa incomparecencia del Florida, queda todavía por disputar una jornada. Con ese resultado Arcos estaría 3 puntos por delante del Ubrique Unión Deportiva. Arcos descansa la próxima semana, pero a pesar de todo, aunque el Ubrique Unión Deportiva logre empatar a puntos, venza en su partido ante los frailes, como decimos, a pesar de eso nunca podrá adelantar al equipo arcense, porque tiene las jugadoras arcense, el equipo de Arcos tiene el gol a veraz particular a su favor. Dicho esto, volvemos a insistir en los horarios de los partidos el trofeo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab. Antes, recordar los resultados que se dieron en los partidos del viernes y del sábado. Fueron los siguientes: Ciucu 6, Museum Café y Copa 3, Barra Plaza 3, Fran General y 5, Zulema 8, Club Deportivo Helio 6, Los Cuervos 2, Mandarina 7, Equivoca 1, Quedeque 12, Los Celtas 5, Leyton Construcciones y Los Celtas 3, Leyton Construcciones y Reformas 5, Club Deportivo Grazalema 5, Autoescuela Celia 5 y Donde Fútbol Sala 4, La Fragua 1. Los octavos de final quedan así. Hoy lunes, en el pabellón, 9 de la noche, Autoescuela La Sierra UAS, Pintura Rafa, y 10 de la noche, Estudiantes Panadería Sánchez, Bar Laurel. En el pabellón Juan Coronel, 9 de la noche, Marca 91, Oasis Longe, A las 10, Revolución La Fresquita, Los Cosmos. Mañana martes, en el pabellón, 9 de la noche, Fran General y Zulema. A las 10, Mandarina, Bar La Plaza. Y en el pabellón Juan Coronel, o antiguo pabellón de Los Remedios, mañana 9 de la noche, ¿qué de qué? Autoescuela Celia. Y a las 10, ¿dónde? Fútbol Sala, Leyton, Construcciones y Reformas. Dicho esto, nos quedamos para hacer esa crónica de lo que fue el cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Como hemos comentado en nuestro sumario, dominio incontestable de los hermanos Santos Orihuela, de Antonio y Miguel, Miguel y Antonio, tanto monta, monta tanto. En este caso, al entrar, como en tantas carreras, los dos juntos de la mano, la victoria tiene que irse para uno de los dos. El elegido, Antonio Santos, que por un pie, pues según los organizadores, había entrado antes que Miguel Santos Orihuela. Digamos, la foto fue un resumen de lo que... La foto de entrada mete un resumen de lo que fue la prueba. Dominio absoluto de los dos hermanos que consiguieron una ventaja muy cómoda ya casi desde el primer momento. Arrancaron, se pusieron en cabeza, impusieron un ritmo alto y ahí pocos pudieron seguirlo. Al principio de la carrera a pie, a distancia, le seguía un pequeño grupo, todos de corredores de Ubrique. Pero una vez ya que se afrontó lo que es la sección, una vez que se hizo la transición de bici, que se pasó a esa sección de mountain bike, ya prácticamente sentenciaron la prueba. Fue donde consiguieron aventajar, sobre todo aumentar el minutaje en esa sección. Como hemos dicho, ambos entraron juntos, a pesar de que Miguel sufrió una caída, pero bueno, sin consecuencias graves, físicas ninguna, mecánica, bueno, tuvo que hacer unos ajustes a la bici, tuvo problemas con el cambio, pero, como decimos, lograba entrar juntos en meta con 2 horas 15 segundos, Antonio 16, Miguel Santos Orihuela. Por lo tanto, el toma relevo su hermano, Antonio de Miguel, toma relevo porque las tres ediciones anteriores, todas las victorias han sido, todas las ediciones anteriores se las ha adjudicado Miguel Santos Orihuela. En tercera posición entraba un sorprendente José Carlos Márquez Franco, con 2 horas 9 minutos 48 segundos. Como hemos dicho, uno de los nuevos valores de las combinadas, de los nuevos valores ubriqueños en las pruebas combinadas. Ya ha participado en varias pruebas lejos de nuestra localidad, también aquí en Ubrique, pero cuando ha empezado a obtener resultados ha sido precisamente este año. Revelador el dato de la progresión que ha tenido en estos últimos años tanto José Carlos Márquez como Santiago Saborido Gil, que fue el cuarto clasificado, 2 horas 10 minutos 12 segundos. Quedarse con estos nombres porque van a dar mucha guerra para en las próximas pruebas y en los próximos años se siguen esta línea. En este caso, José Carlos Márquez tan solo tiene 20 añitos. Por detrás, en quinta posición, entraba Francisco Jesús Panal Viruel, 2:18.00. Jesús Saborido Gil, hermano de Santiago, entraba en sexta posición, 2:18.16. José Garcés Franco, 2 horas 22 minutos 00. David Gómez de la Rosa, 2 horas 23:40. David Jiménez Fernández, 2 horas 25:36. José Antonio Barea Gutiérrez, 2 horas 26:44. Mario Aguilar Romero, 2:27:07. José Antonio Pacheco Díaz, 2:27:54. Modesto Angulo Venegas, 2:30:40. Daniel Román Aguilar, 2:31:09. Pedro Sánchez Rosado, 2:31:09 también. Miguel Ángel Moreno Valle, 2:31:37. Juan Antonio Cordón Román, 2:32:24. Domingo Garcés Franco, 2:32:36. Francisco Moreno Menacho, 2:32:48. Y Claudio Vázquez Román, 2:34:11. Esto fue, o han sido, los 20 primeros clasificados de la general. El último, Claudio Vázquez Román, es el primero de los deportistas foráneos que aparece en esta lista. Es decir, dominio también abrumador de los deportistas ubriqueños. Ya no solo porque jueguen en casa, sino porque, como sabemos, en estos últimos años el nivel, tanto en casa como en las pruebas combinadas, lejos de aquí, pues han respondido y han dado sus mejores muestras. Eso, digamos, en esa clasificación general. Hay que hablar también de la clasificación femenina. Por poner un pero a la prueba, eso quizás fue una de las de las noticias tristes, tan solo dos corredoras féminas. Esther Borges Castrillo de Jerez se llevaba la victoria con 3 horas 49 minutos 43 segundos. Le seguía Laura Camacho Valdés, que fue la otra corredora también jerezana que participó, pero que no llegó a completar el circuito. Le faltó una vuelta, pero a pesar de todo recibió el trofeo a la segunda clasificada. Recordemos los trofeos, los tres primeros de la general: Antonio Santos Orihuela, Miguel Santos Orihuela y José Carlos Márquez Franco. Las dos féminas que acabamos de comentar, el podio local, porque no eran premios acumulables: Santiago Saborido Gil, Francisco Jesús Panalvirué y Jesús Saborido Gil. El deportista más joven, Juan Antonio Cordón Román, que además de ser el más joven, lograba entrar en la posición número 17 de la general. Y el más veterano, Modesto Jesús Angulo Benítez, que entró en la posición 22ª con un tiempo de 2:35:40-43. También había una clasificación de tiro: primera posición para Juan Cristóbal Chacón, segunda posición David Gómez de la Rosa y tercera posición Miguel Santos Orihuela. Y el resto de las cuestiones relativas a la prueba ya tuvimos la ocasión de comentarlo con los protagonistas en la jornada de ayer. Es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos, esa entrevista que tuvieron lugar o que hicimos con algunas de las personas que destacaron en la prueba de ayer. Antes que nada, comentar que hicimos las entrevistas pues conforme iban llegando a meta, y por una falta de entendimiento, en esta primera entrevista hablamos con Laura Camacho, a la que le damos o consideramos como campeona, porque era lo que nos habían comentado, que que Esther Borges se había retirado y por lo tanto ella era la campeona. Luego resultó que no fue así, sino que Esther sí continuó y además completó todo el recorrido, cosa que no había hecho Laura Camacho. Por eso, tan solo aclarar eso, que le damos tratamiento de campeona cuando en realidad fue segunda clasificada. Es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Y ahora nos encontramos con la vencedora de este cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, Laura Camacho. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal tu experiencia hoy aquí en Ubrique? Uy, precioso, pero muy, muy duro, muy duro. Pero bueno, pero ha sido una experiencia muy buena. ¿Tu primer Pentatlón, supongo? Primero. Porque como estrenando, este no hay ninguno de estas características. Nada, precioso. Me ha parecido muy, muy interesante. Y la gente, súper, o sea, el público apoyando, diciendo, por ellos he seguido, por ellos, porque te empezaban a decir y digo, hostia, digo, venga, no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir un poquito más. O sea, que estupendo. Laura, jerezana, ¿cómo te has enterado de la asistencia a esta prueba? Por amistades que tengo en el tema en el mundo este del deporte, y entonces, pues mira, ellos fueron los que me dijeron que había una cosa así, me empezaron a picar, y digo, venga, vamos a probarlo, por ver a ver lo que había y cómo era esto. Formas parte de la expedición de los Mantecas, supongo, ¿no? Bueno, los conozco, no soy fuera parte de ellos, pero ellos son los que me han dicho, los de los Mantecas. ¿Y qué te ha parecido el recorrido? Porque aquí ha habido de todo, carrera, hemos empezado con carrera a pie. Carrera, después con la bici, unos tramos bastante duros, unos tramos, pero vamos, claro, se supone que tienes que venir preparado, que tienes que venir, pero de todas formas, ya te digo, muy interesante. La peculiaridad de esta prueba, en comparación con otras combinadas, sin duda, aparte de lo que es el tiro de paintball, ajá, y los obstáculos, es una carrera por un río. ¿Habías corrido alguna vez? No, nunca, nada, y estaba muy chulo también, y está muy bien eso de, o sea, haber puesto tramos más, con más altura, otros ya, pero es bastante difícil, ¿eh? Sigue siendo muy duro. He visto mucha gente muy preparada que se han dado vuelta y que han dicho que o se han torcido el pie o se han dicho, y digo, uff, digo, y yo estoy aquí manteniéndome, digo, qué apuro. Uh-huh. Pero bien, pero muy chulo. ¿El contraste de correr y meterte en agua tan fría muscularmente lo notas? No, se agradece, o por lo menos en mi caso se agradeció. Yo en una de las veces nos tiramos ahí, nos estábamos todos tirando de cabeza porque se agradecía después de tanta calor, y mira que hoy está el día nublado, que hoy nos ha acompañado el día, pero está muy chulo. Originalmente estaba hecho pues para refrescar, porque el tiempo este fin de semana suele ser bastante caluroso, y este año pues estaba la duda ahí. Con el frío, ¿no? Digamos, el fresquillo que ha hecho. ¿El tramo en bici qué te ha parecido? Es que yo en eso no estoy muy puesta, entonces pues claro, lo he visto duro, pero la verdad que estaba muy bonito, y supongo que al que le gusta mucho la mountain bike y eso, después lo que es meterse por las calles, había unas calles que eran muy complicadas, pero yo creo que han tenido que disfrutar mucho, mucho. ¿Sabes? Al que le gusta ha tenido que disfrutar mucho. Sobre todo porque también puede hacer un poco de turismo, ¿no? Con el cascante. También, totalmente, porque yo ya me iban de guía detrás, así, diciéndome esto es esto, esto es lo otro. Digo, vamos, digo, esto ya he conocido yo Ubrique. Está muy bien. ¿Tu planteamiento a la hora de hacer la carrera cuál era? ¿Disfrutar o disfrutar? ¿O veías que había opciones? No, no, no, no, para nada. Yo venía a disfrutar, a intentar terminarlo. Solamente mi objetivo era ese, terminarlo. Y entonces, pues mira, lo he cumplido y feliz por eso. ¿Y lo has hecho sola o has estado acompañada de...? No, no, he estado sola la mayoría del tiempo, pero bien. ¿Sabes? Me he ido juntando con algún compañero, pero iban por otro, mis compañeros iban un poquito más adelantados. Laura, ¿qué experiencia tienes tú en pruebas combinadas? Antes de llegar a Ubrique, por ejemplo, ¿en qué pruebas has participado o es tu primera? Es mi primera, estoy estrenándome, sí. ¿Y estás animada a seguir o no? Hombre, sí, se le coge el gusanillo. Yo creo que está gracioso y que estaría interesante de participar en otro, ¿sabes? Lo que pasa es que ya a lo mejor preparándote un poquito más y viendo un poquito más, hombre, estando un poquito más en forma. Pero si vienes con el ánimo, como he venido yo, de participar, de hacerlo y de divertirte, ya está. Ya eso es lo suficiente, o para mí es suficiente. Tu primera prueba, pero practica habitualmente, supongo que sí. Bici y carrera, ¿no? Sí. Claro, que llegabas preparada, que no sí, es... Sí, bueno, pero hay muchos niveles, ¿eh? Me pensaba yo que iba a ver más gente, a lo mejor del pueblo, menos preparada, pero he visto que la gente está preparada, ¿eh? ¿Y así a bote pronto no tienes ninguna prueba que...? No, en principio yo todavía no he visto nada. Tengo que ver, juntarme más con esta gente de los Mantecas y que me digan para acá, para allá y que me piquen un poquito. Pues Laura, muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con la vencedora de este cuarto Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, con Esther Borque. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y curiosamente con descendencia ubriqueña, ¿no? Exacto, familia paterna, sí. ¿Qué tal tu experiencia en este Pentatlón? Muy, muy, muy duro, bastante duro, porque no me esperaba la parte del bosque, la de ahí arriba. Pensaba que era más de por aquí carretera, de aquí del pueblo, y no me lo esperaba, bastante duro, muy duro. ¿Del Club Manteca, Jerez? ¿Cómo los mantequeros por aquí? Pues acabo de ver unos cuantos, pero como ellos han llegado los primeros, pues son niños, pues unos cuantos vistos, pero vamos, que ellos súper contentos, claro. Te decía, que ¿cómo habéis llegado a Ubrique? ¿Cómo te has enterado de la asistencia de esta prueba? Ah, pues estamos todos enganchados. Vine también al de las nutrias pantaneras y estamos enganchados, que sale algo, bumba. Y dos compañeros, Abraham y Perico, vinieron el año pasado y han hecho que viniéramos todo el equipo entero, que fueron ellos. ¿Qué te ha parecido la prueba? Antes nos has dicho muy dura. Muy dura. Sobre todo el tramo de bici, ¿no? De bici, sí. De bici bastante. Bastante divertido lo de los disparos. El plinton, claro. Desde el colegio no saltaba el plinton. Me he quedado dos veces ahí arriba, pero muy bien. Muy bien, me ha gustado. Aquí la peculiaridad que tiene la prueba, sobre todo, es el tramo de río. Con un tramo incluso que hay que nadar. Sí. ¿Qué te ha parecido? El río es bastante también divertido, sí, es verdad, más que no me acordaba ni del río, tengo los pies congelados y no me acordaba ni del río. Sí, es verdad, lo del río me ha gustado mucho más. Pero es más duro de lo que se ve de fuera, ¿no? No simplemente no, porque el agua endurece la... Sí, pero como venimos caliente de correr, está el agua fría, pero se agradece, no es ese agua fría de repelús que va, se agradece. Se agradece, yo por tener los pelos largos no me he tirado. He mojado a la gente, pero no me he tirado. Yo no me voy a quedar con los pelos mojados. ¿Qué planteamiento has hecho en la prueba desde el principio? ¿Con qué idea venía? Divertirme. Sí, porque no pensaba ni ganar. Vamos, no me esperaba. Vi que había niñas el año pasado y digo, bueno, pues ahora me encontraré mucho más niñas. Me ha sido mi sorpresa de que no haya ninguna. Y si me escuchan las niñas, que por favor que se apunten. Que se animen, que ¿no? Se animen, que no hace falta ganar, que si es participar, si al principio es muy duro, pero después, te quedas con una satisfacción muy grande. La verdad es que es una de las asignaturas pendientes de la prueba que parece que no anima a las niñas, a la categoría femenina a participar, ¿eh? Bueno, sí. Y gente que practique hay, que le da la bici, que le da la carrera, pero le falta... Sí, es mucho miedo. Y he estado todo el camino con un chiquillo, con Mario, que es de aquí. Me lo he pasado bomba con Mario y me han estado acompañando, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alberto puede ser? Alberto Coronil. Ahí va, está detrás, se han portado muy bien, o sea, genial en la organización, muy bien también. ¿Qué tal ha visto el público, la gente de Ubrique? Volca. Como tenía que pasar tres veces, ahora vengo, venga, otra vez está aquí, venga. Genial, Sí, sí, el pueblo, sí, sí. ¿Había mucha gente a lo largo del recorrido? Sí, sí, sobre todo por las calles. Hombre, y por ahí arriba los voluntarios, igual, genial. Ahora te traigo una cerveza y se me olvidó y pasé tres veces por el mismo sitio. Digo, jolín, a ver si por abajo cojo a alguien y te subo. Pero sí, tanto organización como el pueblo y como gente que he visto también que estaban de visita ahí animando, o sea, muy bien. Muy bien. Esther, supongo que tú has metido mucho en las pruebas de combinada. Soy más de montaña, de correr de montaña. Por montaña. Sí, correr de montaña me gusta mucho más. ¿Y qué tal te defiendes en la bici? En la bici, oye, que la bici es, me estaban diciendo, ponle plato mediano, o ponle plato chico, o sea que no. Que yo no atinaba, que es la cuarta o la quinta vez que cojo la bici, ¿eh? Que yo no soy de bici de montaña. Para nada. ¿Duatlones, triatlones o...? Sí, pero participé en mi equipo de Manteca. Los Mantecas, hacemos un duatlón allí en Jerez y es muy duro, lo hice una vez y ya no volví a hacerlo más porque yo no tengo esa técnica. Si me tiras por carretera, perfecto, tienes piernas, pues tienes piernas y sigue. Pero esa técnica no, y me decían eso de pon, cambia. Yo, pero vamos a ver qué cambie, qué. Si yo no sé, ¿a qué le doy? ¿Al derecho, al izquierdo, al...? No lo sé. ¿Y yo no lo sé. Como este no te anima a meterte un poco más? Sí, tiempo. Tiempo, sí, o sea que sí, sí, me gusta. Lo único que coger técnica en la bicicleta. Coger mucha técnica en la bicicleta. Nada más que eso. ¿Qué pruebas tienes así a la vista competitiva, las próximas? Ahora mismo no, ahora mismo son pequeñitas. Ahora mismo venimos de Ponferrada, que hicimos... Yo hice el ultramaratón y mis compañeros hicieron el 101... Y estuve lesionada por esa y ahora una chiquitita que es una carrera ahí de rota de los roteños. Populares, ¿no? Sí, una carrera popular ahora mismo. Ahora está, supongo que el verano se lo tomáis con más, sí, con mayor tranquilidad. Supongo que ahora será el triatlón también, el del Castillo de las Guardas, pero que también tienen la bicicleta, sí, pero no tanto. No tanto, el camino son más anchos. Pues muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, por todo. Bueno, y nos encontramos en este momento con el tercer clasificado en esta cuarta edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, con José Carlos Márquez. Buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia este año con ese podium que has logrado? No sé si estaba o lo tenías en mente, entrar entre los tres primeros o te has encontrado alguna sorpresa. Me he encontrado con una gran sorpresa. Yo no me esperaba entrar en tercer puesto y estoy muy orgulloso de haber conseguido el tercer puesto este año en la Pentatlón Raid de Ubrique. Carlos, ¿cómo lo has planteado? Cuéntanos un poco, haz una crónica de cómo ha sido. Yo simplemente salí con el grupo normal y me iba encontrando más o menos bien y he ido tirando hasta que he entrado por meta. Ha ido de menos a más. De menos a más, sí. ¿La carrera a pie qué tal? Porque tú eres más de bici, ¿no? Que de carrera a pie. Pues me he encontrado muy bien, por eso he estado tirándome donde mi cuerpo y eso. ¿El tramo del río? Pues la verdad he disfrutado al máximo. Un poco duro la presa, pero muy bien. ¿Cómo lo has hecho la presa? ¿Andando, nadando? Porque ahí la gente lo ha hecho de todas las maneras. Sí, ¿no? yo primero he estado andando un poco, después corrí un poco, pero más bien andando, porque era un sitio que retenía mucho las piernas y todo eso. ¿Se resiente el cuerpo después de, digamos, de coger la bici, de correr, de meterte en el agua? Porque me comentabas que estaba un poco fría. Es un cambio muy fuerte de correr por asfalto, correr por el río y después montarte la bici. Porque supongo un cambio muy brusco, da opción a que incluso salgan calambres, a ti no te ha pasado, ¿no? No, gracias a Dios. El año pasado, por cierto, se montaron los gemelos, pero este año me ha ido todo muy bien. Se van a montar los gemelos, todo muy bien. ¿Y el recorrido en bici cómo es? Pues la verdad que un poco, bastante durillo, sobre todo la parte del hiperzo para arriba, ahí esa parte muy dura. Digamos, en cuanto al desnivel que hay que afrontar, sí, en la subida, pero la bajada, porque lo que pasa con la bicicleta de montaña es que la bajada también es igual de dura, bueno, igual no, pero también hay, sí, que hacer mucho esfuerzo. Sí, mucha técnica y sobre y todo eso, Pero vamos, lo que es el descenso, tú ya tienes algo de experiencia. Sí, ¿no? Más o menos me sobrellevo bien sobre la técnica y eso. Tú en el tema de la bici empezaste con bici de descenso, tengo entendido, ¿no? Sí. Empecé como primero con tirándome por el hiperzoo y eso, y hasta ahora que me pasé a la BTT. ¿Eh? ¿Y lo que es el descenso de este pentatlón, tú lo has visto peligroso, complicado? No, lo he visto bastante bien. Me ha gustado tela. Hemos visto, aparte de los hermanos Orihuela, que digamos que iban en otra liga, había estado ahí un grupo de 3-4 corredores que se habéis ido alternando las posiciones, ¿no? Sí, hemos ido tirando uno de ellos. Tú en competencia directa con tus amigos, los hermanos Saborido, ¿no? Sí. Bueno, digamos que esto es el pentatlón, tu primer podium así importante. Mi primero. Eso, tres carreras, y esta ha sido la que me ha salido. Es decir, que como los años, vas dando el saltito. Voy subiendo más. ¿Las temporadas cómo te las planteas? Porque tú compites, ¿no? Sí, también compito. ¿Hasta ahora qué pruebas así oficiales has estado? Pues he estado en el duatlón de Manteca de Jerez, después he estado en Arco, en el primer duatlón de Arco, y hasta aquí, y el pentatlón. Uh-huh. Lo tuyo son combinadas, ¿no? Combinadas. No solo bicis, ¿no? No, yo le doy a todo. ¿Y ahora qué tienes así por delante? Pues ahora el duatlón de las cabezas de San Juan. Quiero a ver cómo escapo. Y otra cuestión, que bueno, esto ya relativa también a lo que ha sido este pentatlón. Hemos visto muchos pinchazos, muchas roturas de cadena, muchos fallos mecánicos. Supongo que son pruebas en las que se castiga mucho la bici. ¿Tú claro. No tienes ningún tipo de problema? No, yo gracias a Dios me ha ido la bicicleta súper bien. Bueno, José Carlos, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, y ahora nos encontramos con uno de los dos vencedores de este cuarto pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, en este caso. El vencedor. Han entrado dos de la mano, pero a uno de los dos hay que poner como vencedor del pentatlón. Y bueno, coge el relevo de tu hermano, Antonio Orihuela. Sí. Buenas tardes, Santos Orihuela. Ahí estamos compartiendo podio, vamos. ¿Qué tal tu experiencia después de lo del año pasado, que tuviste que retirar? Ahí por ese... ¿Un pinchazo fue? Un pinchazo. Ahí un pinchazo. En el San Juan, precisamente. Con mucha rabia, lo tenía con mucha rabia. Es lo que el objetivo que tenía este año, disfrutarlo sobre todo. Que la prueba es de las más bonitas que se hace, porque arropado por la gente del pueblo, la gente te llama mucho y te lleva. Y se hace preciosa la prueba. Que el terminarlo ya es un mérito, viendo por cuestiones mecánicas más que nada, tú lo sabes. Por el año pasado. Este año ha habido roturas de cadena, pinchazos, caídas. Es complicado, sí. ya no solo físicamente, sino que llegue la bici entera, ¿no? Ya es un reto, ya terminar, llegar a meta ya es un reto, ya por lo que tú vienes diciendo, problema mecánico, ya físicamente se hace dura, porque la prueba es dura, son 21 kilómetros, pero son 21 kilómetros en bicicleta, son bastante duros, ya depende de la meta que ponga cada uno, pero que es verdad que es dura la prueba, muy bonita porque tiene mucha gente en el recorrido, el río, pero es verdad que es dura la prueba. La prueba lo decide la bici, ¿no? Aquí el que la bici, claro, la bici marca mucho la diferencia, porque es verdad que tenemos unos 12 o 13 kilómetros de carrera a pie, que compensa mucho el que corra a pie, pero si ya es un buen tramo en bicicleta, pues ya sabes que es muy complicado recuperar. Tú, siguiendo la estrategia con tu hermano de otras tantas combinadas en las que habéis participado desde el principio, ponemos el ritmo. Sí, el que quiera que nos siga. El que quiera que pueda, tú sabes, vamos disfrutando, vamos en cierto modo haciendo relevo, se llevan mejor, vamos más, no se hace tan monótona, tan pesada, y a lo que Dios quiera. Destacado desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio pusimos ritmo, sabíamos que íbamos bien, y ya empezando a subir los olivares ya íbamos solos. Y ya decidimos de aguantar un poco, de mantener la diferencia, pero de entrar en el río solo, porque ya cuando entras con más gente, el agua se pone turbia, no pisas bien y ya pueden ser lesiones. El recorrido ya lo teníais ustedes, digamos, entrenado. ¿Cuál es la parte más dura de toda la prueba? Pues parte dura, pues por decir alguna, se podría decir los olivares. Los olivares porque va picando, tiene la cuesta de aquí de la calle Marroquinero, que es una cuesta importante. Sales de los olivares, recuperas un poco, pero ¿qué pasa? Que después nos metemos en el casco antiguo, que ya otra vez empezamos a subir la cuesta del San Antonio. Pero bueno, dosificándose, se lleva. No te puedes cegar ninguna vuelta porque lo puedes pagar bastante caro. Tal como está diseñado el recorrido, sobre todo en los olivares, la técnica que hay que tener con la bici también sí, es sí, importante, sí. ¿No? La técnica es un factor importante en la prueba porque, vamos a ver, no tiene exceso de bajada, pero la bajada que tiene es bastante técnica y ya hacerla rápida ya es muy complicado. Es preferible de asegurar, hacer algo más lento, pero de asegurar y no pasar las caídas, como por ejemplo lo de mi hermano, que en un fallo tonto pues pegas un leñazo gordo. Comparación con el año pasado, sobre todo la diferencia ha sido el clima. El clima y sobre todo por el agua, ¿no? Por el tramo del río. ¿Sabes más pesado que...? No, que va, porque como vas tan fatigado de la carrera, la frialdad del agua, digamos, alivia las piernas, ¿sabes? Y eso quiera o no, pues te lo encuentras ya arropado con la gente, ya no sientes ni agua ni sientes nada. Ya vas perfectamente. ¿Ustedes no vayan nunca a competir en la entrada en meta? Lo bonito de esto es eso, y si ya sí, la gente se vuelca con nosotros, pues la gente también hay que disfrutar con ellos. No sé, si intercambiando impresiones con los demás, ¿el nivel cómo lo has visto? Pues el nivel, yo creo que había un nivel bueno, nivel, y además con respecto a los participantes, creo que era el año que más participantes tenemos. Y ya es lo que se intenta, de que la prueba coja oídos por ahí, que ya cada vez vengan más inscritos, que sea zona por ahí, date cuenta, este año ya tenemos, creo que han sido 80 o 60 algo inscritos, que vaya cogiendo nombre y ya con respecto a otros años. Mucha gente de Jerez, eso lo habéis traído. Sí, hay algo de mano por ahí, hay muchos compañeros, ya te vas metiendo en el tema del mundillo este, ya con los compromisos viene uno, llamas a otro, te conocen, Quillo, ¿cómo está eso? Pues al fin ha arrastrado pues buena parte de gente. Tercero y cuarto, José Carlos Márquez, Santiago Saborido, los niños vienen apretando. Sí, fuerte. Sí, la cantera viene bastante fuerte. Además he coincidido con ellos en parte de entrenamientos y sabía que iban a dar ruido porque vienen muy bien, bajan muy bien técnicamente y conocen el recorrido, lógicamente. Saben a lo que se exponen. Bueno, Toño, ¿ahora qué? Pues ahora las cabezas en Sevilla, el día 23 creo. Es el próximo, Duatlón. En verano vais a estar compitiendo, descansáis. Pues ahora habrá que descansar un poco, descanso activo y después puedes seguir ya encarando la Copa Andalucía. Que vas a completar junto con tu hermano Copa y Campeonato, supongo. Sí, esperemos si no hay ningún tipo de problema, de seguir Copa y Campeonato. Y además el campeonato ya sabemos que lo tenemos en Ubrique, que eso es un punto a favor, habrá que lucharlo. Pues Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias y nada, un saludo a todos y esperemos vernos el año que viene. Por supuesto, venga. Bueno, pues estamos ahora, como hemos comentado antes con su hermano, con uno de los vencedores, porque como ya nos tienen acostumbrados, los dos entran juntos en meta, lo que ocurre que la clasificación tiene que dar a uno el primer puesto y a otro el segundo. En este caso, Miguel ha sido segundo, tu hermano toma el relevo, pero no obstante, enhorabuena. Y supongo que contento, ¿no?, con esta edición. Pues la verdad que sí, ¿no?, que me alegro mucho por él porque lleva mucho tiempo, ¿no?, preparando esto y mira que lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado de todas las maneras, pero la verdad que lo hemos disfrutado, nos hemos divertido, espectacular, este año ha sido espectacular y hemos ido muy rápido y de lo que... Que está cogiendo un nivel que va con una moto. Sobre todo, a diferencia de ti, es que él estaba un poquillo enrabietado por lo que le ocurrió el año pasado, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Que este año llevaba todo el año nada más que pensando en la pentatlón, ¿no? El año pasado pinchó, se tuvo que retirar y este año la verdad que la ha abordado. Se la ha currado y se merece, no el primero, se merece mucho triunfo, ¿eh? Planteamiento, como ya comentábamos con él, el tipo de los hermanos Orihuela. Apretamos desde el principio, el que nos quiera seguir que nos sigue y el que no, ¿no? Es que eso es verte así, eso da la salida y marca un ritmo fuerte y ya está. Y el que te quiera seguir que te sigue y el que no, pues tú sabes, puede salir fuerte, pinchar, puede salir lento, luego recuperar. Y nosotros no, nosotros entrenamos estas distancias y la verdad es que lo llevamos bastante bien. Da la sensación, al menos desde fuera, de que ganáis con bastante facilidad. Bueno, esto fácil no es ganar una carrera, ¿no? Y ya puede ser cualquier carrera que vaya, que nunca es fácil una carrera. La verdad que llevamos unos entrenos, ¿no?, que nos machacamos mucho y Y respecto a otros corredores, no sé si se entrenarán o no entrenarán lo suficiente. La verdad que nosotros pues nos lo estamos tomando algo en serio y la verdad que pues nos está dando resultados. Aunque seáis hermanos, la verdad que es complicado encontrar, digamos, una pareja de entrenamiento y de carrera tan compatible, ¿no? Como sois el uno del otro. La verdad que sí, ¿no? Porque mi hermano este año tiene un ritmo a pie bestial, ¿no? Tiene un ritmo a pie que vamos, es que a pie va volando, ¿no? La bici sí me defiendo yo algo mejor, pero la verdad que está a pie y en bici está llegando a un punto que vamos, se lo está mereciendo, ¿no? Porque también está dedicando su entreno, como suele trabajar muy tarde, y se lo está currando. Vamos a ir por parte. Lo primero, en bici, a pesar de una aparatosa caída, ¿has podido continuar? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, he decidido empezar la carrera a pie con los guantes puestos, y al mojarse llevo puño de silicona, y la silicona con los guantes, pues al coger un bache en la bajada más peligrosa que había de tierra, cogí un badén y me se fue la mano izquierda y ya no pude controlar la bici. La verdad que ha sido una caída bastante fuerte, ¿no? Tengo bastante las piernas bastante jodidas, ya la bici también se me jodió la rueda de adelante, no podía cambiar, pero bueno, ya decidí arreglarla un poco el manillar y continuar. Y la verdad que mi hermano ya también se esperó abajo y hemos decidido de hacerla fuerte sin mirar lo que había pasado ni nada, porque fue terminar y tenía que irme para el ambulatorio, ¿no? Y tanteando la carrera, pues hemos rodado muy fuerte unos con otros y bien, hemos podido terminarla bien. Pero sin consecuencias importantes, suponemos, ¿no? No, tú sabes, esto mañana se inflamarán las heridas, follado. No hay, la verdad que no ha habido muchos problemas. Un poquito, un pequeño corte de sutura en el gemelo, pero yo creo que es insignificante. ¿Problemas con el cambio? Tengo entendido que no podías cambiar a... No podía cambiar plato grande porque en la caída se me partió el cambio y he tenido que ir toda la carrera con el plato pequeño y jugar con los piñones. Lo cual ya te resta, digamos, sobre todo potencia, ¿no? Claro, ya en la zona rápida no puedes ir... Va rápido porque no es zona tampoco muy larga de... Pero bueno, la ventaja que llevábamos también sobre los demás corredores también te permitía relajarte un poco, ¿no? Y bueno, relajarte con mi hermano adelante era imposible, porque íbamos cómodos, la verdad es que íbamos muy cómodos, porque íbamos rodando cómodos. Una vez iba delante, otra vez iba yo, y siempre mirando también lo que llevaba las piernas, ¿no? Porque los tendones los tenía un bulto muy grande en la rodilla izquierda y me impedía un poco, pero bueno, que no hay que echarle vueltas a la caída, sino que es verdad que sí, que el cambio me han pedido también ir un poco más rápido en zona rápida, pero bueno, que no es que... Hemos ido bastante rápido y ya está. Como le comentábamos a tu hermano Miguel, tercero y cuarto, dos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, José Carlos Márquez, Santiago Saborido, dos jóvenes, digamos, dos que prácticamente están empezando ahora en categoría ya senior. Es para tener en cuenta ya en los próximos años, ¿no? En próximos años no, yo creo que están ya, ¿no? Porque hay que ver que... No contaba con ellos de que estuvieran ahí, ¿no? Pero me ha sorprendido de verdad el tercer puesto de José Carlos, ¿no? Sé que estaba muy fuerte en bici, pero me ha sorprendido bastante. Y de Saborido no me ha sorprendido, pero sí me ha sorprendido en el motivo de que son chavales que se lo merecen también estar ahí, porque también se lo disfrutan, se lo curran, pero en el tema de sorprendido, sí. Pero vaya, que de aquí dale mi enhorabuena a los dos, porque vaya, se lo han currado tela marinera los dos. ¿A ti qué te encanta el tramo del río este año por la climatología, un poquillo más fresquito de algo que estamos acostumbrados? ¿Ha sido más pesado o no? No, la verdad que cuando llegamos al río ve tanta gente arriba, porque este año ha sido, vaya, espectacular la gente que había ahí. De aquí darle las gracias a todos por el apoyo, ¿no? Y qué va, no miras nada, no, ya te digo que saltamos, nos volvimos para atrás, volvimos a saltar otra vez. Ya, esto ha sido espectacular, no miras el frío ni miras nada. Yo ha venido mucha gente de Jerez y creo que tirado por ustedes, ¿no? Sí, son compañeros que organizan carrera allí, ¿no? De Club Deportivo Manteca, que también me gustaría agradecer, ¿no? Que hayan venido aquí a participar. Y oye, son una gente grandísima, buenos amigos, buenos deportistas, y han venido un grupete muy bueno de Jerez, muy bueno. Hemos visto este año mucho, algunas retiradas, muchos problemas mecánicos, roturas de cadena, pinchazos, etcétera, etcétera. ¿Eso es algo que se puede controlar o no? Es que según la bici no sabe cómo te va a responder, porque hay el tramo de tierra del Hiperzó es duro, y si esfuerzas la cadena puedes partir, puedes roturar, puedes pinchar, ya puedes ir lo preparado que quieras. Que mira, yo le puse el cambio de la bicicleta, que lo arreglé ayer, porque me desembarqué la 101, y mira hoy lo que me ha pasado. Un día me ha durado. Que es inevitable, eso no se puede controlar. Eso no se puede controlar, eso... Vas con una bici que te cuesta 2 duros y no pinchas. Vas con una bici que te cuesta 5 o 6 mil euros y no terminas carrera. Eso no tiene nada que ver. Bueno, Miguel, ahora que nos queda ahí por delante, lo más próximo, creo que las cabezas, ¿no? Pues las cabezas, pero según cómo me estoy viendo la rodilla, me han mandado una semana de reposo así y no creo que vaya, ¿no? Porque quiero correr Rogaine en la semana que viene, pero creo que lo voy a descartar. ¿Castillo de la Guarda, quizás? No. Ya preparar campeonato y de Andalucía y fuera. Ya el campeonato para después de septiembre, ¿no? Sí, empieza el día 13 en Sanlúcar de Mayor y julio y agosto vamos a descansar un poco, para descanso activo para empezar la temporada ya en septiembre. Pues Miguel, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, de aquí te voy a... Aprovecha como siempre. Voy a aprovechar para darle la enhorabuena, ¿no?, a mi hermano, ¿no?, porque es verdad que hay que decirlo, ¿no?, que me ha estado esperando y lleva un ritmo frenético. La enhorabuena a José Carlos y a Saborido, que se han portado como dos grandísimos campeones. Al Juanqui, la pecha curra que se ha pegado, y a todos ustedes, ¿no?, que estáis siempre con nosotros aquí. Y a la gente de Ubrique también, vaya. Muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias, yo. Bueno, y ahora ya estamos con el organizador, el responsable de todo el montaje de este cuarto pentatlón raecido de Ubrique, Juan Cristóbal Checón. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y enhorabuena. Pues gracias, y muy contento que estoy, como han salido todas las cosas, y siempre en todos los eventos deportivos siempre hay algún fallito de nada que nos damos cuenta los organizadores, pero bueno, han venido a felicitarnos tanto la gente de Ubrique como la gente que ha venido a participar de fuera de Ubrique. ¿Estás tranquilo después de una semana, digamos, de apiñón con los trabajos, señalización, malizamiento, cerrar los detalles? Yo ahora mismo estoy en una nube, porque entre organizar y participar, la verdad que es un trabajo bastante, bastante duro, pero bueno, después gratificante, porque viendo cómo han salido las cosas y viendo la gente cómo está de contenta, la verdad que estupendo. 63 participantes al final, ha bajado un conforme a la inscripción que había, pero bueno, digamos que se mantiene la cifra, de por ejemplo, del año pasado, ¿no? Sí, pero en el papel teníamos más inscritos, lo único que pasa que se han presentado. Se han caído bastantes, pero yo calculaba que íbamos a tener entre 80, 80 y tanto, porque eran los inscritos que teníamos, lo que pasa es que se han caído, no sé por qué motivo, pero bueno, muy contento con la participación. La manera de sopesar si el trabajo está bien o mal hecho, sobre todo es intercambiar impresiones con la gente, y en ese aspecto han terminado todos muy contentos, ¿no? Pues sí, salvo algunas caídas que ha habido, alguna torcedura, alguna equivocación que ha habido ahí con los comisarios de un chaval que vino que hizo un tramo más de río. Pero bueno, en definitiva, todo el mundo contento y felicitándome, y yo el más feliz. En principio, una nota que ha destacado más que en ediciones anteriores, y menos mal que este año teníais asistencia mecánica, porque ha habido muchas roturas de cadena, muchos pinchazos. ¿Qué ha pasado este año? Pues simplemente que hemos metido un poco de la parte de los olivares, que es una zona que es técnica, es una zona que tiene mucho sube y baja, y hay que utilizar bastante el cambio, y entonces pues hay que ser un poquito diestro con la mecánica de la bicicleta y saber manejar bien el cambio y ver las situaciones, porque un mal manejo del cambio significa romper la cadena. Y después ha habido, pues normal, en el pueblo no suele haber pinchazos, pero en el campo pues Había varios pinchazos. Suerte que también teníamos nuestra asistencia técnica, que la ha podido solucionar varias averías y han podido continuar. Pero bueno, estas son las carreras. La dureza del recorrido es lo que, digamos, más que la dureza, lo abrupto del nuevo tramo que le habéis metido, ¿no? Desde la primera pentatlón que hice, las pentatlones se caracterizan porque son duras. Y esta no iba a ser diferente. No, se puede poner todavía mucho más dura. Va a carreras por ahí que son súper duras. Y yo la veo técnica y normal, como tienen que tener su repecho y su historia. Lo que pasa es que, claro, las pruebas no están al gusto de todo el mundo. Hemos visto el nivel este año. El nivel que hay aquí en Ubrique. Superándose, ¿no? El nivel que hay aquí en Ubrique, la verdad es que es increíble. Tenemos ahí a los dos campeones, que ya por lo menos no hemos cambiado de apellido, pero hemos cambiado el nombre. Han entrado los dos juntos, pero hemos visto en Fotofinish que Antonio Orihuela ha puesto el pie antes que el hermano. Pero bueno, aparte de la broma, pues la verdad que hay un nivel muy bueno, y de la gente que ha venido de fuera también ha habido bastante nivel. Dominio ubriqueño ha sido, y bueno, el segundo. Pero el dominio ubriqueño lo tenemos tanto en la pentatlón como cuando salimos fuera de Ubrique, que ya no nos debe de sorprender, porque aquí los ubriqueños estamos bastante fuertes. También, aparte de los hermanos Orihuela, que digamos va en la Champions League, ¿no? El resto de participantes, el tercero y el cuarto, muy jovencitos los dos, ya apuntan manera desde hace ya unas cuantas pruebas, pues ya están sonando sus nombres. Una sorpresa media, ¿no? Porque no sorprende que estén en la zona alta, pero vienen apretando fuerte, ¿no? Tanto José Carlos como Santiago. Están muy fuertes. A mí me sorprenden de cómo estaban hace dos años a cómo están ahora. Y son chavales que le dedican muchas horas al ciclismo y a correr, y ahí está el fruto. Queda un poco de pena en la participación femenina, ¿no? Sí, la verdad es que las féminas en unas pruebas así tan drásticas como esta, pues la verdad no se apuntan mucho, pero bueno, ya irá tomando renombre, espero. Y este año, como tú comentabas, la gente que ha venido de fuera de la localidad, la mayoría ha sido de Jerez, gente de Jerez. Bueno, ya por compromisos, por boca a boca, se va haciendo con un nombre el pentatlón, y lo mejor de todo es que estaban todos, pues, digamos, alucinando, ¿no? Pues yo sí, de hecho le he preguntado, e incluso lo que más me asombra a mí, que como se dice aquí en Ubrique, es XGTA. Uh-huh. Entonces he puesto la oreja donde había un grupito de gente de fuera, sin que me vieran, y escuchar los comentarios, y estaban todos contando pues lo bien que se lo han pasado, lo estupendo que ha estado organizado, que sí, y eso me vale más que te feliciten, porque te pueden a lo mejor felicitar por compromiso, ¿no? Pero aunque yo creo que los que me han felicitado aquí junto la han hecho todo de corazón, pero eso de escuchar un rumor sin que te vean, la verdad es que vale mucho. Apartado de incidencia, ha habido varias caídas sin consecuencias importantes, ¿no? No, ha habido alguna caída en el río y con una herida superficial. Ha habido también un chaval que le han tenido que el tobillo, que se ha doblado un poco el tobillo. Y Miguel Santo Orihuela, pues, que ha tenido una aparatosa caída, pero en definitiva nada, un daño en la tibia y nada, y lo normal del pentatlón, que se suben los gemelos y rezonazos, quemaduras, lo más llamativo, ¿eh? Sí, pero bueno, en definitiva poca cosa y todo, bueno, contento. Cosas propias de pruebas de montaña, digamos, ¿no? Claro. Se mete la bici por medio. Exactamente, cuando hay algo que sea técnico, pues la verdad es que te puede encontrar esa sorpresa. ¿Algo que tienes en la mente que hay que corregir para la quinta edición? Pues la verdad es que yo no corregiría todavía no me he puesto a pensar si hay que corregir algo, pero me ha gustado porque yo la he participado y en toda la carrera he estado disfrutando. El único mal que tenía era mi estado de forma y que me dolían las piernas y ya está, pero bueno, por lo demás yo encantado. El público, los colaboradores en las esquinas, la verdad que todo bien. ¿Y algo que destacar, algo que de esta edición lo que más te ha gustado o algo que digas, joder, pues este año esto sí ha salido bien, esto es lo que más me ha gustado? Pues me ha sorprendido la asistencia de público que ha tenido el dique que hemos hecho en el río de Ubrique, porque era increíble la de gente que había allí viendo pasar los corredores. Y después una de las cosas más fantásticas que me gusta a mí es la zona de los olivares, que nos hemos currado un trazado ahí que la verdad que es chulísimo y todo el mundo ha comentado el trazado de campo. Pues Juan, que el momento ahora para que aproveches para dar las gracias a tus colaboradores. Para comer la paella, para comer la paella. También. Aprovecha. Pues nada, agradecimiento a todos los colaboradores, a los patrocinadores y nada, que a ver si podemos hacer una quinta Pentathlon Race Ciudad de Ubrique con menos esfuerzo de la que me ha costado esta. Hablamos de próxima cita, la quinta edición, pero antes, la semana que viene tenéis la bajada tarifa, ¿no? La ruta tarifa PTT, que iniciaste hace ya tiempo tú con tu amigo Diego, que ya la ha asumido como propia la Asociación Ciclista, y que también te estás encargando, digamos, de las labores de organización. ¿Cómo va la cosa? Bueno, en este caso le he pasado el testigo a Alberto Coroní, porque yo con la Pentathlon no me le podía dedicar, pero nada, pues según me comentó él el otro día, me dijo que íbamos sobre unos 14 participantes, y nada, a echar el día de esos 150 kilómetros lo más tranquilo posible y a pasarlo bien. Pues Juan, muchas gracias, enhorabuena. Nada, a ustedes. Siete y 25 minutos, sobrepasamos ya con amplitud nuestro límite de tiempo. Nos quedan cosas pendientes, como comentábamos en nuestro sumario, que ya trataremos en la jornada de mañana. Hoy hemos tenido que centrarnos por tiempo en esta cuarta edición del Pentathlon Race Ciudad de Ubrique. Así que nosotros volveremos mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.